el party la gata se pega a mí. Se conocieron los chécaros y la nena tiene miedo que perder. Y ahora en el party la gata se pega a mí. Ella quiere perder con el VIP. Yo, hey girl, yo, hey. En el party la gata se pega a mí. Ella quiere perreo en el VIP. Ella quiere que la toque, quiere que la provoque, que le dé palmetazos hasta que tenga el explote. En el party esa gata explotó, de tanto palmetazo que se transformó. Ella es mi superwoman, yo soy su superman. Vamos para el frente al estilo Templo Clan. Siempre el reggaetón yo le meto regio. Perrear con tu blog es un privilegio. Baila mi reggaetón porque te tiene estilo. Baila mi reggaetón porque te trae estilo. Baila mi reggaetón, pesa más que un kilo. Perrea para el frente, perrea para atrás. Perrea hasta el suelo con el tra tra tra. Perrea para el frente, perrea para atrás. Perrea hasta el suelo con el tra tra. Perrea para el frente, perrea para atrás. Perrea hasta el suelo con el tra tra tra. Tra tra tra tra tra. En el party la gata se pega a mí. Ella quiere perreo en el VIP. Yo, hey girl, yo, hey. En el party la gata se pega a mí. Ella quiere perreo en el VIP. Yo, hey girl, yo, hey. Cojo los micrófonos, buen flow, hazle fire. Sexo, perreo, la girl, I desire. Soy un liar, liar, la cojo, la caliento con mi fuerte fire. Haciendo los dos fini, la pongo bien chili. Sexo en la terraza, la sala y el cine. La moto en el BM, la gata se me suelta. Le meto los dos frenos, no ven que le dan vuelta, vuelta. Escúchame, te quiero conquistar. Una noche de pasión contigo quiero estar. Oh girl, oh ven. Escúchame, te quiero conquistar. Una noche de pasión contigo quiero estar. Oh girl, oh ven. Te voy a conquistar porque yo quiero ser el hombre que te haga mujer. Te voy a enloquecer, siempre tocar tu piel. Y en la cama tocarte bien. La más bella que aquí, así que toma esto que es para ti. No pares de gozar, no pares de menear. Ese cu que lo tienes, bueno también. Se mueve para mí, no me hagas ya sufrir. Deja de sonreír, acércate aquí para soltarte bien. Y en la cama llenarte toda de miel. Y hacerte el amor al amanecer. Deja de ser tan cruel, sé siempre mi mujer. Te voy a complacer, donde quieras tú lo vamos a hacer. No hay nada que perder, sé solo mi mujer. Escúchame, te quiero conquistar. Una noche de pasión contigo quiero estar. Oh girl, oh ven. Escúchame, te quiero conquistar. Una noche de pasión contigo quiero estar. Oh girl, oh ven. Mister Flaco entra con el sistema. Lírica para la nena, eso deja ya la pena. La bocina duro suena, dale que suene. Ya llegó tu nene, que lo que tú tienes. Dale para abajo, ya le entro de nuevo. Con el templo me promuevo, yo soy tu jevo. A nadie yo le debo, llego de nuevo para ti mujer. Sé que con esta te vas a mover, eso ya lo debes de saber. Después, no digas que nunca yo traté de tocar tu cuerpo. En eso soy experto, mami chula, la tienes bien dura. Que no haya duda, que en corillo goza. Cuando estás peleando paso a paso, lento le estás dando. Con la canción que yo te estoy tirando. En el party la gata se pega a mí. Ella quiere perreo en el VIP. Yo, hey girl, yo, hey. En el party la gata se pega a mí. Ella quiere perreo en el VIP. Yo, hey.